vamos a charlar con José Encina respecto a una situación que tiene que ver con los controles aquí en el ingreso a la ciudad y específicamente la falta de agentes sanitarios en el lugar. José, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿no hay más agentes sanitarios desde cuándo? Desde ayer, a partir de las 14 horas aproximadamente, a media mañana fue informado el personal sanitario que estaba acá que se levantaba todo el personal, el recurso humano que estaba abocado a los controles, y a las 14 hicieron su retiro definitivo. No hubo una información oficial del por qué se retiraban. Nosotros simplemente, ante esa situación, lo que pudimos deducir era que en función de cómo está el hospital en este momento, estallado con respecto a todo el tema de la pandemia y todas las demás intervenciones que tiene que hacer, que necesitaban ese personal más que nada en el hospital que acá, en el control. Ante esta situación, con el intendente evaluamos esto que estaba aconteciendo en conjunto con los jefes de la policía de Río Negro y decidimos continuar el excelente trabajo que estaba haciendo la gente de salud, continuar haciéndolo nosotros desde el municipio en conjunto con la policía. Así que desde las 2 de la tarde en adelante, personal municipal de Defensa Civil, de la Subsecretaría de Deportes Municipal, está trabajando en los controles que, a diferencia de lo que estaba haciendo Salud Pública, nosotros hacemos el registro de datos, lugares de procedencia, datos particulares como el teléfono por si tenemos que comunicarnos y solamente la toma de temperatura, que eso sí podemos hacerlo, también estamos autorizados para hacerlo, lo puede hacer cualquier persona el tema de la toma de temperatura. Ya frecuencia cardíaca y oxigenación en sangre no, eso directamente ya lo puede hacer más que nada un profesional que es el que puede manejar este tipo de cosas. Así que bueno, se da continuidad, Salud Pública por razones que todavía no nos ha informado, no ha dicho nada, se tuvo que retirar, es coherente, es consciente de que lo tuvieron que hacer porque necesitan el personal en otro lado, y nosotros continuamos. El protocolo sigue en vigencia exactamente igual, no se modificó en nada, el trabajo en los controles sigue siendo exactamente el mismo que hasta el día de ayer. Mira, pueden suponer que tiene que ver con la cantidad de casos activos en Viedma hoy, esa falta de personal aquí en el ingreso, entonces. Sí. Nosotros deducimos, porque no, como vuelvo a reiterar, al no haber una información oficial de quién corresponde en Salud Pública, porque también personal de la Subsecretaría de Deportes, personal municipal, los profesores están haciendo las visitas a los viajeros, como se denomina, a las personas que ingresan y tienen que hacer los 14 días de aislamiento social preventivo obligatorio. O sea que en este momento todo ese seguimiento y ese control lo está haciendo exclusivamente en la Municipalidad de Viedma. Bien. Encina, ¿cómo ven la situación de acá al verano? Se habla mucho de la temporada de verano y específicamente de que Viedma puede ser un lugar seguro. ¿Cómo evalúa usted, como responsable del monitoreo y de los controles de ingreso a la ciudad, que pueda llegar a ser la próxima temporada? Yo creo que va a ser dentro de la irregularidad de la pandemia o el marco de la pandemia en el que se va a tener que realizar. Yo creo que va a ser un programa exitoso porque el municipio ya está trabajando en el programa que se denomina Verano Cuidado. Ya está empezando a buscar las herramientas de trabajo con un perfil y una visión de también evaluando lo que se está haciendo en otros lugares del mundo, que se realizó en otros lugares para poder garantizar que la gente acá con pandemia pueda disfrutar del verano. Va a ser un poquito atípico, pero vamos a tratar de que no sea mucho lo atípico. Simplemente hay que distanciarnos un poquito más, no es tampoco nada complicado, ampliar un poquito capaz que la zona de playa, precisamente el lugar más donde se congrega más gente es en el río. Entonces se ampliará, se está evaluando ampliar la zona de playa, no de balneario, porque hay sectores que son peligrosos. Entonces, bueno, esto habla de una buena intención con respecto al cuidado y a la protección de toda la comunidad. La acción social del municipio está completamente abocado para lo que se nos va a venir y de manera anticipada, o sea, se está trabajando con tiempo como para poder ir diseñando un programa de verano eficaz. Cristina, en cuanto a los controles, ¿cuántos son los agentes o las personas del municipio que están trabajando hoy en los controles de ingreso? Y en los controles específicamente acá en ruta debemos ser 30 personas, un poquito más tal vez, porque está el personal que hace el registro de datos y el personal que hace los escoltamientos a las personas que tienen que ingresar, ya sea por una atención médica o por el motivo que se los autoriza el ingreso. Y en la ciudad son otros 30 más, que son estos precisamente que están trabajando en el seguimiento de los 14 días de aislamiento. O sea, en sí la municipalidad tiene y alrededor de 80 personas trabajando eficazmente y a full con el tema de la pandemia del COVID. Nota el cansancio, me imagino, en esta etapa, ¿no? Sí, capaz que lo notaba un poco más. Nosotros estamos acá desde las 8 de la mañana, anoche nos fuimos a las 11 de la noche, pero bueno, es un compromiso que asume el municipio, es una apuesta a nosotros como para estar en estas funciones, y esto no va a ser eterno, ya voy a tener tiempo de descansar, mi gente va a tener tiempo de descansar también. Hay que estar alerta y atento a todo lo que puede suceder, porque Viedma es cabecera regional de salud, es capital de la provincia, entonces todo congrega en Viedma, por alguna razón o por otra todo viene a parar a Viedma. Tenemos que ser preventivos nada más y buscar la forma de que no ingrese de una manera brusca y que tengamos, como tienen otras localidades, completamente una saturación por este tema del virus, porque no va a dar, el hospital está en este momento estallado, o sea, está al límite, esa gente está trabajando a desgarro, o sea, al límite de la situación. La última que tiene que ver con el trato de las personas que van ingresando, que van egresando de la ciudad, ¿cómo lo reciben al personal municipal? ¿Cómo es el trato con el personal municipal? En sí, el trato, en general, el trato es bueno porque nosotros, de acuerdo al lineamiento, y por eso nuestro intendente apuesta a nosotros, al lineamiento que él tiene como persona, es primero el factor humano por sobre todas las cosas. Nosotros ya estamos muy curtidos, muy acostumbrados acá, pasamos todo el invierno parado acá afuera en la ruta, ahora no tenemos frío, tenemos viento, pero el trato es bueno. El que viene a hacer las cosas como corresponde, el que viene por derecha, por llamarlo de esa manera, tiene un trato muy cordial, muy muy cordial. El nuestro es con todos igual. El que viene por izquierda es el que insulta, el que amenaza, el que busca el recurso más primitivo, más precario para poder ingresar. Pero son los mínimos, esos son dos o tres, lo que pasa que es el que hace ruido. Bien, Encina, le agradecemos por su tiempo. No, gracias a ustedes, estoy a disposición. La palabra entonces, Franco, de José. Sí. No, nada, viste que ayer ya se habilitó los larga distancia y todo, parece que, bueno, aeropuerto también, ¿se sabe si van a tener un puesto en la terminal, en el aeropuerto y en la estación de trenes? ¿Están pensando eso? Porque ayer el ministro de Transporte de Nación ya dio el visto bueno que en octubre se reactive todo. Claro, le preguntamos, lo tenemos aquí en Encina. Bueno, Encina, en octubre ahora ya se habilitan los colectivos de larga distancia, bueno, trenes y demás. Lo cierto es que la consulta viene en base a si piensan en un control en la terminal o en alguno de esos puntos también. Sí, desde el área de obras públicas, que tiene a cargo la parte de la terminal, están trabajando en el protocolo que se va a implementar. Ya está prácticamente definido, no lo tengo yo en claro en este momento, pero sé que están trabajando en eso para que pueda ser otra de las instancias que se permitan dentro de la ciudad. Hoy me comuniqué, me llama el jefe del aeropuerto, Marcelo Castronovo, donde también es otra de las áreas de ingreso, en este caso aéreo, y coordinamos el trabajo. La verdad que en este sentido, el trabajo coordinado que estamos haciendo con estas fuerzas es espectacular, con estas personas que tienen a cargo los ingresos. Ahora sí, Encina, los liberamos. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahora sí, la palabra entonces de José Encina, es el responsable de los controles y monitoreo el ingreso a la capital rionegrina.